Lele, este es Secret Family, nuestra familia. Pálame, sé que no puedes estar. Pálame, persígueme. Pálame, loco y alma. Pálame, persígueme. Pálame, papá, pálame now. Pálame, papá, pálame now. Pálame, papá, pálame now. Follow me, bro, en el mol, cabrón, y tú por catálogo. Salva la brea, follow me y no te me esconda. Que me metí dos cuatro cantos y un par de redonda. Siempre que paso pa' vivir a tu gata se monda. Te la apoyo el calco mi anaconda. Follow me, papá, follow me now. Follow me, papá, follow me now. Follow me, papá, follow me now. Follow me, Follow me, papá, follow me now. Follow me, papá, follow me now. Follow me, papa, follow me now. Follow me, soy el lápiz del moment. En Facebook tengo 1,000,000 de comments. Que me chupen el bicho y la bola me sombre. Yo no escribo de gratis, no se me amontonen. Cantante mamones, chupa chupones. Tanto quille de chavo y cogiendo cupones. No vienen bolones, me fumo dos blones. Pa' escribir 10 canciones y cobrar con cojones. Follow me, Benny el notorio. Mi bolígrafo escribe con petróleo. Follow me, con hebreo lo fundo. Persígale, lea al otro mundo. Para empresario, listo para hacerme millonario. Con un combo de 100,000 sicarios. Yo sí que me monto, yo lo fío y les pago el pronto. Tonto, bajen pa' la ser como los desmonto. Tengo money y tengo mis negocios legales. Y campeo en la calle cuando mucho en pañales. Si entra pa' canales no sale, decidí pa' quedarme. Le pago al que venga a tocarme. Yo coteo lo mío pa' el carajo firmarme. Follow me, papá, follow me now. Follow me, papá, follow me now. Follow me, papa, follow me now. Follow me, Follow me, papa, follow me now. Follow me, papa, follow me now. Follow me, papa, follow me now. Follow me. Follow me, sé que no puedes estar. Follow me, persígueme. Follow me, loco y alma. Follow me, persígueme. Follow me now. Y Lele, Benny la jodienda, Delirious, Hebreo el 3 en 1. Papi, esta es mi familia, la familia secreta, masacre musical. We are murder them boy. Lord of mercy, Lele, pero lo. Y hay 1,000 compañías, hay 1,000 cantantes, 1,000 DJs, pero la música hijueputa, la estamos haciendo nosotros. Yo te lo dije, hebreo, dame el break, muchachos, que vamos a cambiar esta pendeja. Nadie está haciendo calle y nosotros nos vamos a quedar con la calle. Secret Family. Esto es un estilo de vida. Follow me, Lele, Chris and Pex. Están asustados, los noto ahorrados.